Radio Ubrique. Deportes. 6:20 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar, como todos los viernes, con lo que nos viene por delante, lo que tenemos por delante, lo que nos espera para este próximo fin de semana en lo que a materia deportiva se refiere. Y tenemos varias y variadas citas, variados eventos para todos los gustos en los próximos días. Nosotros, como siempre, con nuestra atención centrada en la segunda provincial, donde el Ubrique Unión Deportiva tiene un dificultoso desplazamiento el próximo domingo a San Fernando para enfrentarse al filial del conjunto isleño, que actualmente ocupa la segunda posición de la tabla. Ya lo hablábamos el pasado lunes y comentábamos que el conjunto de Mario va a tener por delante Tres partidos importantísimos que pueden marcar el devenir de la competición liguera, al menos el objetivo. Si se tiene que replantear, si se mantiene ese objetivo del ascenso o si, por el contrario, como decimos, hay que replantearlo y hay que tener las miras para otra cosa. Y es que va a tener enfrente tres rivales directos. Va a ser la Cuesta de Febrero, en este caso, el Tourmalet para el Ubrique Unión Deportiva, dos partidos fuera de casa ante el segundo y el cuarto clasificado, y el de casa ante el sexto, equipo con el que actualmente el Ubrique Unión Deportiva está empatado a puntos. Hablamos del San Fernando, del Chiclana y del Ciudad de Chiclana. Esta jornada, por lo tanto, nos puede dejar pues dos cosas. Por un lado, el sorpresón, la campanada, que el Ubrique consiga su primera victoria oficial, porque ya saben que ganó la primera vuelta, pero ese partido luego no ha computado para lo que es la clasificación por la retirada de su rival, como decimos. Sería la primera victoria oficial del Ubrique Unión Deportiva y en casa del segundo clasificado, un resultado que sin duda lo metería de lleno ya en los puestos de ascenso. Por contra, una derrota entraría dentro, digamos, de los cauces normales. El San Fernando B no es segundo clasificado por casualidad, es un equipo fuerte, ya lo vimos aquí en Ubrique, y vendría, como decimos, sería dentro de la normalidad, cabe una derrota. Por eso decimos que sería una campanada que el Ubrique Unión Deportiva conseguiría la victoria. Si se lograran los tres puntos, ya estaríamos hablando de un firme candidato al ascenso, y todavía le tocarían dos de esos tres partidos de los que hemos hablado. Lo normal es que, o digamos, lo que desde un punto de vista objetivo mirando la clasificación sería lógico, es que el Ubrique Unión Deportiva no sumara ninguno de los dos desplazamientos fuera, no sumara puntos y ganara el partido de casa, pero todo puede pasar, puede perder de casa, puede puntuar fuera, y por lo tanto ya decimos que estos resultados de estos tres próximos partidos van a influir mucho en el objetivo del conjunto ubriqueño. El domingo a las 4 de la tarde será el partido, y también en categoría juvenil el equipo que dirige Manolo Hinojos recibe al Nueva Jarilla, equipo jerezano duro, un equipo coscorrudo, como se dice por aquí, y el que va a visitar el Antonio Barbadillo, y que es el cuarto clasificado, un equipo que viene con la intención de arrebatarle esa tercera posición al Ubrique Unión Deportiva. Pues esperemos que no lo logre y que consiga aventajar a su más inmediato perseguidor, el Ubrique Unión Deportiva. Además de eso, vamos a tener baloncesto, desplazamiento a los barrios del Cabu y también jornada de la Liga Local de Fútbol, también de Fútbol Sala, y ciclismo, las propuestas para este fin de semana y presentación mañana de el equipo Centauro, Centauro Bike para, presentación del equipo Centauro Bike en Chiclana, donde va a contar la disciplina, la nueva plantilla de un grupo numeroso de ciclistas a 10 ubriqueños entre sus filas. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Eurosonic ahora Euroglass, un nuevo servicio de sustitución de lunetas térmicas y parabrisas. Euroglass en calle Curtidores,

Del 19 al 23, vive la 60 Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalucía. Día 19, crono casi casi en Almería. El 20, Vélez Málaga Jaén. Viernes 21, La Guardia de Jaén Cabra. Sábado 22, Sanlúcar La Mayor Sevilla. Y domingo 23, Ubrique Fuengirola. Vive la Ruta del Sol 2014. Más info en vueltaandalucía.es. Con el patrocinio de Cruzcampo Radler, Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía, Casi, Eurocar, Novo Nordisk, Decathlon, Orbea, Infisport, Konica Minolta y Rudy Project. Organiza Depor Inter. Sí, 32 minutos de la tarde, entramos ya en materia hablando de fútbol y en lo que nos espera en la jornada del fin de semana. En este caso, como siempre, nuestro principal punto de atención es la segunda provincial senior, donde el Ubrique Unión Deportiva disputará este fin de semana el partido correspondiente a la 21ª jornada. Un nuevo fin de semana donde se van a enfrentar equipos de la zona alta entre sí, es decir, duelos directos, pero entre ellos precisamente ese del Ubrique Unión Deportiva y en San Fernando. Por lo tanto, al igual que avisábamos en las dos jornadas anteriores, si se puntúa, se recortan puntos a rivales directos e incluso se suben posiciones en la tabla. Hoy por hoy tenemos a unos 8, 9, 10 equipos que tienen el ascenso en tan solo 3 puntos. 10 equipos, pero bueno, si hablamos de 11, lo tienen a 4, etcétera, etcétera. La cosa es que el Ubrique Unión Deportiva ocupa ahora mismo la sexta posición de la tabla, con 30 puntos. Tiene a un punto al Cañorrera y al Chiclana B. Este, el Chiclana B, ya metido en zona de ascenso. A 4 puntos a Unión Polideportivo El Puerto y a 6 al San Fernando B, que es el segundo clasificado y es el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva. Dejamos a un lado al Jerez Deportivo porque sabemos que es un equipo que ahora mismo va a lo suyo, que aventaja en 25 puntos al segundo clasificado, nada más y nada menos. Estamos hablando de 15 puntos. 15 puntos, ahí había exagerado la distancia del equipo jerecista. Pues bien, ese partido es, como decíamos nosotros, tiene importancia, pero relativa. Porque para lo bueno, el partido puede ser, sin lugar a duda, un punto de inflexión. Varias veces han sido las que el Ubrique Unión Deportiva se ha quedado muy cerca de la zona de ascenso y en la jornada justo en la que puede dar el salto y meterse, ha pinchado y ha terminado alejándose otra vez para después volver a recortar, quedarse a punto de entrar y volver para atrás. Esa ha sido, digamos, la lectura de la temporada. Una nueva ocasión que la tiene este fin de semana y sobre todo ante el rival que va a ser el San Fernando B, el equipo más fuerte de la categoría si exceptuamos al Jerez Deportivo, conjunto al que ya se le ganó aquí en Ubrique por 1-0 y que sin duda no va a poner las cosas nada fáciles. Por eso decimos que puede ser un punto de inflexión, un golpe de moral y además un golpe de autoridad para un aviso al resto de rivales para decir aquí estamos nosotros. Y hay que contar con el Ubrique Unión Deportiva para luchar por el ascenso. Y la verdad es que viendo cómo juega el Ubrique Unión Deportiva en casa, viendo al resto de rivales, es un equipo con el que hay que contar. Lo que ocurre que fuera de casa, como todos sabemos, el equipo no ha estado a la altura de las circunstancias. Pero esperemos que todo eso, volvemos a insistir, cambie este domingo ya de una vez por todas y el Ubrique Unión Deportiva puede traerse los tres puntos, sea su primera victoria oficial, lejos del Antonio Barbadillo, y, como decimos, sirva para meterse en zona de ascenso. ¿Por qué decimos esto? Primero, porque hay duelos directos, además de ese San Fernando Ubrique, hay otro duelo directo, por ejemplo, un derbi chiclanero, el Chiclana B frente al Ciudad de Chiclana. Todos sabemos cómo son los derbis. El Ciudad de Chiclana está empatado con el Ubrique Unión Deportiva, ha ido de menos a más, y el Chiclana B todo lo contrario. Ahora mismo se encuentra en esa cuarta posición, va de más a menos, aunque siempre se ha mantenido en lo más alto de la tabla. Un resultado puede ser cualquiera el de esta jornada. Incluso el empate, que yo insisto, los empates de los rivales directos es el mejor resultado que se puede dar, porque se recorta dos puntos a cada uno. Por otro lado, el conjunto de la Unión Polideportiva El Puerto descansa este fin de semana. Otra posibilidad también para recortarle tres puntitos. Y el Cañorrera, que es otro de los equipos que ahora mismo está en la zona alta, se enfrenta al Jerez Balompié. Pero atención, porque Jerez Balompié ha cambiado mucho con respecto al equipo de la primera vuelta. Se ha reforzado y, de hecho, está consiguiendo resultados o ha conseguido resultados positivos, victoria en esta última jornada, ha dado más de una sorpresa y por qué no la puede dar también en casa. Y bueno, también nos quedamos con la Unión Puerto Realeña, Club Deportivo Guadiaro, son dos equipos también de la zona alta, aunque estos están un poco más bajos, a dos puntos del Ubrique Unión Deportiva, ambos empatados. Por lo tanto, insistimos, es una jornada importante porque el Ubrique Unión Deportiva puede conseguir meterse en ascenso y además recortar con sus principales rivales. Sería, como decimos, ese punto de inflexión que estamos esperando, inflexión fuera de casa que llegamos esperando durante toda la temporada y que le permitiría por primera vez meterse en zona de ascenso con una segunda vuelta ya iniciada y con todas las opciones de conseguir ese ascenso. Eso es lo referente al Ubrique Unión Deportiva Senior, pero vamos a recordar que el partido se juega el domingo, a partir de las 4 de la tarde. En cuanto a la categoría juvenil, también comentar que el Ubrique Unión Deportiva va a tener un complicado duelo este fin de semana ante el Nueva Jarilla. Un rival duro, no voy a decir coscorrúo porque parece ser que he causado furor aquí en la emisora. Digamos, un equipo duro de los que le ponen las cosas muy difíciles a los rivales y sin duda va a venir a Ubrique a buscar superar en la tabla al Ubrique Unión Deportiva. Nueva Jarilla está a tres puntos por debajo del Ubrique Unión Deportiva, que está en tercera plaza, posición de liguilla de ascenso. El Ubrique Unión Deportiva, por su parte, no puede perder más puntos si quiere ser candidato al ascenso a la primera provincial, porque ha pinchado en exceso. Ya son tres derrotas y tres empates que se antojan demasiado para el nivel que está manteniendo sus dos rivales, el Olvera y el Jerez Deportivo. El Jerez Deportivo descansa este fin de semana, también lo hará el equipo del Olvera, y por lo tanto el Ubrique Unión Deportiva tiene una buena opción también para recortar tres puntos a sus más inmediatos perseguidores, que no significa que los vaya a adelantar en la tabla, porque, como decimos, el Jerez Deportivo está cuatro por delante y siete puntos lleva el conjunto de Olvera. Ese partido se juega, el Ubrique Unión Deportiva Nueva Jarilla, se juega el domingo a partir de las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. En cuanto a la categoría cadete, también habrá desplazamiento, en este caso a Jerez de la Frontera, para enfrentarse al conjunto del Atlético San José. Partido que se va a disputar a una hora poco habitual. Recuerden que los partidos del cadete suelen ser normalmente los sábados por la mañana, y en este caso se jugará a hora taurina, a las 5 de la tarde. Pues destacar que el Ubrique Unión Deportiva actualmente es cuarto clasificado con 38 puntos, y que el Atlético San José se encuentra por debajo de la tabla en sexta posición con 34, es decir, a 4 puntos del Ubrique Unión Deportiva. Bueno, destacar que no es este Atlético San José no se refiere al equipo del barrio de San José Obrero, como pensaba, sino de San José del Valle, es decir, que no es a Jerez, sino a la localidad de San José del Valle a la que se van a tener que desplazar los ubriqueños. Bueno, el partido será, como decimos, mañana sábado a las 5 de la tarde. Y también se va a tener que enfrentar al San José Obrero, al Atlético San José, el Ubrique Unión Deportiva Infantil, pero lo va a hacer a partir de las 12:30 de mañana sábado en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. La jornada se va a completar con 3 partidos más de los equipos del Ubrique Unión Deportiva. En la categoría Levín, el Ubrique Unión Deportiva recibe al conjunto del Altillo. Será mañana a partir de las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo, atención, perdón. Y en la categoría Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Icobesa Don Bosco a la misma hora, a las 11 de la mañana, en el Antonio Barbadillo. Y por último, ya el último de los equipos que queda por disputar o que va a disputar jornada este fin de semana será el Prebenjamín, que se enfrenta al Florida Unión Deportiva mañana sábado, también a una hora poco habitual, a las 5:30 de la tarde, en las instalaciones de Andrés Chacón de la localidad de La Barca de la Florida. Pues estos son los partidos programados para este fin de semana en lo que se refiere a competiciones federadas. También destacar que ya en categoría veteranos en la Liga Interprovincial Ruta de los Pueblos Blancos, los Vampiros se miden al equipo de los Palacios. El horario todavía no nos ha llegado, no sabemos la convocatoria, la hora a la que se va a jugar este encuentro. Como decimos, será en la localidad de los Palacios y Villafranca donde se miden estos dos equipos. Recuerden que los Palacios tiene dos conjuntos, entre ellos la Balompédica Palacios, que es el colista, y el equipo de los Palacios. On my mind, there's a thing that I can't explain. And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet, most of my... Y todavía nos quedaría pendiente en lo que a fútbol se refiere la quinta jornada de la Liga Local de Fútbol, con 4 partidos programados para este fin de semana. 2 en el Municipal Las Truchas del Bosque, 2 que además se van a disputar en la jornada del sábado, ya que el domingo juega, el domingo por la mañana juega el conjunto del Bosque, de Nueva Jarilla, por cierto. Decíamos, en la tarde del sábado, en el Municipal Las Truchas del Bosque, 4 de la tarde, Al Andalus Portuense, 6 de la tarde, San José Vampiros. Y en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el sábado a las 4 de la tarde, Juventus Aspirante, y el domingo Olimpia Cervecería Los Morenos a partir de las 9:30 de la mañana. En esta jornada descansará el conjunto de la Balompédica. Eso en lo que se refiere al fútbol. También destacar vamos a tener competición provincial también en el deporte de la canasta, en el deporte del baloncesto. El Cabu Senior, después de la derrota del pasado sábado, dolorosa derrota, no por lo abultado, sino por el comportamiento, digamos, hostil de los linenses, se enfrenta al conjunto, el Club Deportivo Montera, Los Barrios, equipo ante el que debutó esta temporada aquí en Ubrique, que se llevó esa primera victoria de nuestra localidad. El partido será mañana sábado a partir de las 7 de la tarde, Club Deportivo Montera, Los Barrios, Cabu. En la categoría cadete, el DKV Arcos será el rival el próximo domingo del CABU en la localidad arcense, encuentro que se va a disputar a partir de las 10 de la mañana, como decimos, del próximo domingo. Y en la categoría mini, el Fercabe CABU se desplaza hasta el puerto de Santa María para medirse a la Gimnástica Portuense. El partido también se va a disputar el domingo a partir de las 12 del mediodía. Y el domingo, en lo que a baloncesto se refiere, también nos va a volver a dejar una nueva concentración Benjamín masculina, donde va a participar el equipo Benjamín del CABU. En esta ocasión la concentración va a tener lugar en Puerto Real. El domingo a las 11 menos 10, bueno, participan varios equipos de la provincia. Los encuentros, los dos partidos que va a disputar el CABU son los siguientes: a las 11 menos 10, ADESA 80 CABU, y a la 1 y 20 de la tarde, CABU DKV El Puerto. Vámonos con más asuntos para mañana. Bueno, la meteorología, la verdad que no es muy benigna para la jornada de mañana. Ya saben que han dado lluvias para todo este fin de semana. Aunque la previsión para mañana parece que es menor hoy que hace unos cuantos días. Aunque así, a pesar de todo, ya decimos, dan lluvia. Incluso vamos a estar en alerta amarilla en la jornada del domingo. Para mañana sábado dan lluvia desde las 8 de la mañana. Bueno, pues todo esto, esa previsión, esa alerta amarilla que vamos a tener vientos por lluvia, ha motivado que el Club de Senderismo Los Tres Caminos de Ubrique haya modificado su calendario. Y es que para este fin de semana estaba prevista la ruta circular de Ubrique, con el siguiente recorrido: salida hacia la Fuente de San Francisco, Fuente de los 20 Pilares, Cañada Real hacia Puerto Calvito, subida a Sierra Baja y montaña o Pico del Gamón, Mirador de la Merga, Casa de los Nogales, sendero desde la placa hacia el área recreativa de Agua Nueva, bajada por la Calera hacia Ubrique con final en el Bar Los Morenos. Pues ha sido suspendida por esa previsión de lluvia. Suspendida, más que suspendida, ha sido aplazada porque se ha reubicado en el próximo sábado. El sábado 15 de febrero es cuando se va a hacer esa circular de Ubrique. Por lo tanto, senderistas, este fin de semana tengan mucha precaución con la meteorología, y al menos se ha querido cubrir las espaldas el Club de Senderismo Los Tres Caminos con el aplazamiento de esa ruta, que por cierto es de las rutas que está abierta a todos los practicantes, a todo aquel que esté interesado en pasar un buen rato andando, dándole a los pies por en medio de la montaña. Bien, vamos a cambiar de deporte. Nos quedamos con las dos propuestas para este fin de semana de ciclismo. Los Rivera tampoco parece ser que van a tener salida este fin de semana, o al menos no lo han hecho pública. Sí lo han hecho la Asociación Ciclista de Ubrique, sí, pues supongo que estos colectivos, siempre que la climatología acompañe, pero hablamos de su calendario oficial. Por ejemplo, la Asociación Ciclista de Ubrique tiene previsto para el domingo la segunda ruta de su calendario cicloturista, que estrenó el pasado fin de semana. En esta ocasión la ruta es de 80 kilómetros y es la siguiente: Ubrique-Algar, Puerto de Gáliz y Ubrique. Otra ruta, digamos, de kilometraje medio corto, 80 kilómetros para ir rodando, para ir cogiendo kilómetros de cara a lo que vendrá dentro de unos cuantos meses. El próximo mes, a partir del mes de marzo, ya el kilometraje rondará será más amplio de los 100 kilómetros. Pero ahora estas primeras rutas, como decimos, están en torno a los 70 y 80 kilómetros. Por ejemplo, también tenemos al grupo de los Perea, que ya llevan bastante kilómetros en sus piernas, y precisamente este domingo tienen previsto su ruta número 19. Ubrique-Benocaz, La Ribera, Zahara de la Sierra, Huerta Dorotea y Ubrique. En este caso serán un total de 85 kilómetros. Y recordemos que mañana se celebra la primera gincana solidaria a favor de UNICEF dentro de la campaña de emergencia en Filipinas. Lo organiza el Centro Guadalinfo de Ubrique, en el pabellón polideportivo municipal, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, con la colaboración de la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde y el Patronato Municipal de Deportes. Van a poner en marcha una serie de pruebas, de actividades deportivas que medirán la habilidad o el conocimiento, ¿no?, en deportes como, por ejemplo, el tiro con arco, el rapper, la indiaca, circuito de habilidad, bolos humanos, etcétera, etcétera. La manera de colaborar o de participar es mandando un SMS al 28028 con la palabra UNICEF. Cuesta 1,20 euros y se estará colaborando, ya decimos, con los niños, con la supervivencia de los niños que no lo están pasando bastante bien después de la tragedia que ya conocemos nosotros de Filipinas. Eso, ya decimos, mañana a partir de las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. Aquel que quiera participar, es para todas las edades, pues lo puede hacer desplazándose allí un poquillo antes de las 11 para proceder a la inscripción y a todo este proceso. Y ya nos vamos a quedar también con la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. En División de Honor se van a disputar hoy 3 partidos correspondientes a la 13ª jornada, que se aplazaron por lluvia. Los 3 en el pabellón de los Remedios. 9 de la noche, Quedeque Zulema. 10 de la noche, Don Odón Pintura Rafa. 11 de la noche, Estudiante Disco Coyote, Club Deportivo Grazalema. Y también hoy en el pabellón, pero ya correspondiente a la 14ª jornada, se van a enfrentar a las 10 de la noche los Patos Don de Fútbol Sala y a las 11 Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva y Revolución. Por otro lado, en el pabellón, mañana sábado, 1 de la tarde, Marca 91, Pintura Rafa. A las 2 de la tarde, Quedeque Estudiantes. A las 3, Club Deportivo Helio Zulema. Y a las 4, Don Odón, Fogón del Metropol. Descansa en esta jornada el Club Deportivo Grazalema. En Primera División, jornada número 13, exclusivamente en la jornada de mañana sábado. A las 9 de la mañana, en el pabellón de los Remedios, donde se van a disputar todos estos encuentros. 9 de la mañana, Autoescuela La Sierra, UAS, Quiboca. 10 de la mañana, Museum Café y Copas, Autoescuela Celia. 11 de la mañana, Los Cosmos, Benaucaz. 12 del mediodía, Club Deportivo CAI, Oasis Longe. 1 de la tarde, Racing Pantera Mandarina. Y 2 de la tarde, Brille, 1979, Club Deportivo Celta. Y en Segunda División, jornada 13ª, hoy viernes en la cancha exterior, a las 9 de la noche, Ubrilez Malacayú, a las 10, Bar Laurel Tapas La Peña, y a las 11, Leyton Peña Bética Rafael Gordillo. Y mañana sábado, en el pabellón de los Remedios, a las 3 de la tarde, Panadería Sánchez La Lupe Kebab, y a las 4, Volta Sur, Bar Los Tres Caminos. I was strong, would have known from the start, instead of waiting so long to reveal what's behind. But there's no use in talking, you made up your mind. Shine through this tunnel to the light on the other side, and I will break down this wall so it could finally see the truth of it all. If any of you and I are not the same, Bueno, seguimos aquí en Tiempo de Deportes y lo vamos a hacer en los próximos minutos hablando de ciclismo, de todo tipo de ciclismo, de montaña, de carretera, de todo tipo, y en especial centrados en lo que va a ser la nueva temporada para uno de los ubriqueños que, como saben, desde hace ya algunas temporadas pues se encuentra prácticamente en primera línea de fuego en las pruebas que se organizan por la provincia y por toda Andalucía. Hablamos de Jorge López Janeiro, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Mañana, lo primero, pues lo más cercano, lo que va a tener lugar mañana, de lo que vamos a hablar, y es que mañana se presenta oficialmente el equipo Centauro, que además estrenáis patrocinador, el IEDES Centauro Bay, con nuevas incorporaciones para afrontar una nueva temporada con muchos frentes abiertos, ¿no? Pues empezamos ya por fin, después de mucho trabajo estos dos o tres meses buscando patrocinadores y preparando el equipo para afrontar la nueva temporada. Y la verdad que bastante gente que hemos conseguido, va a haber muchos federados tanto en bicicleta de montaña y en duatlón, que la verdad que ha crecido bastante el equipo de duatlón también este año. La presentación será mañana en Jerez. No, en Jerez no va a ser en Chiclana, en la Sala Voz, donde mismo fue el año pasado. Es un salón de acto que el Ayuntamiento de Chiclana pues no lo cede, y para el tema de la infraestructura que vamos a llevar pues se acoge bastante a nuestras necesidades. Digamos que es una presentación algo grande, ¿no? Pues sí, ya te digo, vamos a estar pues allí más de 100 corredores que vamos a pertenecer al equipo IE de Centauro Bike, y bueno, la verdad que está la gente muy ilusionada y con muchas ganas. ¿Ya contabais con ubriqueños en vuestra fila, como en el caso de tu persona, o por ejemplo de los hermanos Orihuela que se incorporaron el año pasado? Pero este año además también se suma un buen número de ubriqueños en vuestras filas, ¿no? Bueno, pues sí, tenemos en el equipo de montaña, tenemos a Santiago Saborido, que es un sub-23 que tenemos poco en el equipo, solamente vamos a tener dos en el equipo de montaña, y uno va a ser él, y después en el equipo de duatlón pues va a estar su hermano Jesús, Rubén Casilla, y también los hermanos Domínguez Bueno, José Antonio y David. Además de los Santos Orihuela. Claro, de Miguel Ángel, de Miguel y Antonio Santos Orihuela, son referentes del duatlón aquí en Andalucía. Y además también el equipo de carretera, tengo entendido que se incorpora algún que otro ubriqueño, ¿no? Sí, también en el equipo de carretera, aunque lleva otro patrocinio, también Centauro Bay es el principal patrocinador, también viene en Rincón, creo, y no me acuerdo el otro más. Cotrino, Eduardo Cotrino. Sí. Bueno, son tantos nombres ya que no te puedes imaginar la liga que tenemos. Con más de 100 ciclistas en vuestra fila, pues no es de extrañar. Lo primero, Jorge, vamos a hablar pues digamos también de lo más cercano que tuvo lugar el pasado fin de semana en Morón, porque arrancaba ya la temporada regional de Rally BTT, en la que recordemos que al menos esta temporada defiendes ese subcampeonato en Master 40. ¿Cómo se presenta el campeonato? Bueno, pues la verdad que nos cogió un poco de sorpresa, porque el Open de Andalucía suele empezar a finales de marzo, abril, y este año, como hay tantísimas pruebas, pues han querido adelantar el inicio del Open, y nos cogió por sorpresa dos semanas antes. Ten en cuenta que la Andalucía Bike Race siempre la hago yo en vista, en preparación a la temporada. Pero bueno, la verdad que contento. Viene gente apretando desde abajo de nuevo este año, de la categoría de Master 30, que este año son Master 40. Y en líneas generales, pues tuve sensaciones y se me escapó ahí el podio. Estuve ahí algún tiempo ahí en el podium, en el tercer puesto, pero al final pues cometí varios fallos técnicos y terminé en cuarta posición. Pero bueno, en líneas generales muy bien y sé que esto es, acabo de empezar y que son 5 pruebas y lo que hay que ser constante y estar ahí siempre a pie del cañón. De todo modo, lo que tú comentas, parece que os viene un poco pronto, ¿no? En lo que es la temporada, porque ahora mismo estáis, pues digamos, dando los primeros pasos y ya a estas alturas que os metan una prueba tan competitiva, ¿no? Claro, es eso. Han aprovechado la última prueba del Provincial de Sevilla, que va a caballo entre el 2013 y el 2014, y la han utilizado como eso, como la primera prueba del Open de Andalucía. Eso, nosotros que la gente que suele competir, más o menos que coge las pruebas que yo suelo hacer, pues utiliza el Provincial de Sevilla como preparación para el Open de Andalucía. Y bueno, la verdad que contento porque, ya te digo, el año pasado en la primera prueba del Open hice un octavo puesto y al final pues terminé segundo en la general. O sea, que las espadas están ahí en todo lo alto. Jorge, ¿este año tienes intención también de compaginarlo con el Open Maratón y con los campeonatos provinciales? Bueno, la idea es el provincial de tanto de rally como de maratón, pues llevarlo a cabo, pero este año voy a descartar totalmente el Open de maratón de Andalucía, ya que son muchísimas pruebas, quiero hacer también algunas pruebas por etapas y entonces pues voy a descartar más que nada porque no voy a tener tiempo material para poderlo hacer. Con el paso de estos años, tú que eras digamos más ciclista de maratón que de rally, se están invirtiendo, ¿no? Los gustos, digamos, o las preferencias. Bueno, no tanto, porque ya te digo, voy a hacer, este año tengo en mente, de momento estoy inscrito en 3 pruebas por etapa, y las pruebas por etapa son maratonianas, ¿no? Pero claro, ya te digo, son tantísimas pruebas que voy a tener para las dos cosas, tanto rally como maratón. Lógicamente también hay que dosificar la temporada porque es muy larga y no se puede estar en todos lados. Lo más cercano que tienes ahora, así a la vista, es la primera competición por etapas de las que nos comenta, de las 3 que tienes en mente, que es la Vuelta a Córdoba, ¿no? ¿Cómo es esta prueba y cuándo es? Bueno, esta prueba pues ha nacido ahora hace poco también, fue una idea, en diciembre fue cuando salió a la luz, y la verdad que me va a venir estupenda para preparar la Andalucía by Race, que es a la semana siguiente. Son 2 etapas, el sábado 15 y domingo 16, la primera es una contrarreloj, y la segunda una etapa maratón. Lo bueno también es que se hace por pareja. Entonces pues bueno, intentaremos eso pues vista preparación y claro, siempre intentando estar los puestos más adelante posible y buscando el buen punto de cara a ese 23 de febrero, que es cuando comienza la nueva edición de la Andalucía by Race, prueba que por cierto ya ha alcanzado en pocos años un cierto prestigio internacional, ¿no? Bueno, pues se ha puesto entre las 5 mejores pruebas internacionales por etapa de MTB, o sea que ahí está el cartel que va a tener y la de gente buena que va a venir, ¿no? O sea que... ¿Cómo se presenta esta edición y en principio quién te acompañará en el reto de este año? Bueno, en la Vuelta a Andalucía, la Vuelta a Andalucía me acompaña Jesús Morillo, que fuimos el año pasado compañero de equipo, primero y segundo en el Open de Andalucía de maratón, o sea que voy con un compañero que de garantía, que de garantía, ¿no? Y si la avería no nos hacen una mala pasada, pues posiblemente podamos estar ahí delante. La Andalucía by Race, él por temas personales no puede hacerla conmigo y me he buscado otro que tampoco le va a la saga, que es Adriano Cordobés, es un canario, es el marido de una prima mía, y él fue en el 2005 campeón de España de rally. De las 8 pruebas que se hicieron, las ganó. O sea, que la pareja que me he buscado también, que no es coja, ¿sabes? Y aparte, pues, lo bueno es que vamos en mi misma categoría. El año pasado la hice en una categoría inferior que la mía, la hice en Master 30, porque mi compañero era menor de 40 años. Y bueno, pues ahí vamos a estar intentando hacerlo lo mejor posible. Ya en la cuarta edición sé lo que es la BR, que no puedes pensar en la clasificación, porque entonces tienes que ir día a día y paso a paso, porque son 6 días y por muy fuerte que esté, después coges un resfriado o una caída y te dejas fuera de carrera. Uh-huh. 6 etapas, por tanto, ¿y cómo son este año? Bueno, este año la diferencia es, todos estos 3 años anteriores han empezado en Córdoba y han terminado en Jaén, y este año pues hay 2 etapas en Jaén. Empieza en Jaén la prueba, con 2 etapas, uh-huh. Otra más en Andújar, que es una etapa puente, y las 3 últimas etapas se celebran en Córdoba, terminando pues el 28 de febrero, el Día de Andalucía, o sea que va a haber una expectación también tremenda en esa última etapa. Uh-huh. ¿Te marca algún objetivo en esta edición? Bueno, es lo que te digo, que uno piensa siempre en llegar el último día sano y salvo y pasar por el arco de meta, pero en mente llevo una pareja muy competitiva que me va a llevar con la lengua afuera. Intentaremos coordinarnos bien, porque ya te digo, él con las cosas de que nunca he hecho una carrera con él y no sé que está en muy buen nivel. El problema es eso, que no nos conocemos en carrera, que él al estar en Canarias pues no hemos coincidido nunca, y bueno, intentaremos hacernos amigos en esos 6 días, ¿sabes? Uh-huh. Teniendo en cuenta que, bueno, la planificación para toda la temporada, que es muy larga, ¿tú cómo llegas a esta Andalucía by Race? ¿En qué porcentaje de nivel más o menos? Bueno, pues aquí llego a un 80%, no estoy en... El año pasado me pasó lo mismo, empecé a un 80% más o menos, y según los días fui encontrándome mejor. Y después el pico de forma pues lo cogí en abril, mayo fue cuando puedo decir que tuve el mayor pico de forma. No puedes ir muy a tope en esto de la BR, porque después... lo que resta de temporada no termina, te pasa factura. Uh-huh. Una cuestión, pues, como más curiosidad que otra cosa, en todos estos años insistimos mucho en esta prueba, uno de los principales problemas es el de la avería. ¿En qué se castiga sobre todo mecánicamente la bicicleta en una etapa tan larga y tan seguida? Bueno, ahí el problema está en llevar una buena cubierta. Uh-huh. El pinchar, el rajar la cubierta, te puede dejar eso, 4 o 5 minutos fuera de carrera, y ya no es solamente eso, sino es el ritmo que pierdes, ya pierdes el ritmo, ya estás intentando recuperar lo perdido, eso te hace pues no beber, no comer, y después pues te viene la temida pájara, ¿no? Uh-huh. Entonces, sobre todo eso... La rueda, hay que llevar una buena rueda para intentar pues pinchar lo menos posible y tener eso. Después, bueno, en cualquier caída puedes partir alguna pieza básica de la bicicleta, y también pues en algún mal cambio se te puede partir la cadena, tienes que arreglarla en carrera, bueno. Pero sobre todo el no pinchar es importantísimo. A todo esto se le añade la incomodidad del barro, ¿no? Que bueno, también muchas veces es causa de... Claro, eso de... también hay que tener en cuenta las condiciones climatológicas, ¿no? Si hay mucho barro, pues eso dificulta también el cambio en la bicicleta. Uh-huh. Este año pues he conseguido, gracias a esto, al Centauro Bay, pues poner un monoplato nada más, un solo plato, y eso uh-huh. pues me va a quitar avería, bastante avería. Uh-huh. Bueno, ya saben, 23 de febrero arranca esa Andalucía Bike Race. Otra novedad, pero esta ya de carácter organizativo relacionado con el Centauro Bike, con el equipo Centauro, es lo que se anunciaba, la organización de un rally BTT en Ubrique. ¿Cómo se ha hecho posible? Bueno, pues gracias al Ayuntamiento de Ubrique con Víctor Chávez, ¿no? Y gracias a la Asociación Ciclista de Ubrique, aparte pues del patrocinador principal que es el Centauro Bay, se va a poder hacer un rally allí en Ubrique. Nosotros, el equipo de IE de Centauro Bay, le ha pedido colaboración a la Asociación de Ubrique. Y Jesús Fernández, vamos, se ha prestado a que, vamos, que va a colaborar con nosotros, y el tema organizativo de la del rally, pues lo que es el tema de infraestructura y todo eso lo van a llevar nosotros, lo van a llevar la Asociación Ciclista de Ubrique. Después con Víctor pues también he hablado y está muy predispuesto también a la organización, y bueno, estamos ahí cerrando algunos flecos, a ver cómo la situación del rally, dónde se va a hacer. Todavía está todo un poco en el aire, que diseñar el circuito, que quiero yo también a diseñarlo, también con los hermanos Orihuela, que también me están echando una mano en ese aspecto. Y bueno, de momento la fecha del rally está prevista para el 20 de abril, el domingo de Ramos, ¿no? Sí. De Resurrección. El último fin de semana de Semana Santa. Domingo de Resurrección. De Resurrección, ¿no? Que supongo que, bueno, será uno de los hándicaps, ¿no? En cuanto a la inscripción, el que sea el Domingo de Resurrección y que sea la primera prueba que se organiza. ¿Tenéis alguna perspectiva en este aspecto? Bueno, seguramente la prueba sea parte también del circuito provincial de rally. Uh-huh. Y por lo que he visto en el calendario, es posible que sea la última, o sea que ahí se decidirá quién sean los campeones provinciales, o sea que va a tener buena aceptación en tanto participación, y bueno, categoría desde Gincana hasta Master 60, o sea que vamos a intentar que sea un buen día y que salga todo a la perfección. Uh-huh. ¿Y tenéis más o menos una idea de cómo será el circuito, el kilometraje que tendrá, y habéis estudiado ya alguna bueno, zona? Va a depender de la categoría. El circuito, el trazado va a tener unos 4 kilómetros aproximadamente. Uh-huh. y bueno, y depende de la categoría, pues le darán vuelta. Eso para el que no sepa, el rally pues es un circuito de eso, de unos 4 o 5 kilómetros, donde depende de la categoría pues hay que darle 3, 4 o 5 vueltas, ¿vale? Es muy espectacular en el sentido de que habrá que buscar un sitio en que la gente, el público, pueda disfrutar viendo la carrera, y bueno, que no es una carrera de ciclismo en ruta que, uh-huh, que tú ves pasar una vez a los corredores y ya no los ves hasta llegar a meta. Aquí no, aquí lo estás viendo continuamente. Uh-huh. ¿Y tenéis pensado alguna zona? Bueno, te habíamos pensado los Olivares o el Trasvase, pero posiblemente nos decantemos más por el Trasvase, ya que por el tema de infraestructura hay que hacer un circuito para los niños, y yo creo que seguramente sea en aquella zona donde se haga. Recordemos que esta modalidad de prueba, sobre todo, digamos, lo que en este caso marca la diferencia es la pericia del ciclista, porque se trata de circuitos muy técnicos, ¿no? Ahí está, habrá que buscarle zonas un poco técnicas, subidas fuertecillas para sacar diferencia, que no sea solo ir rodar y rodar y rodar. Hay que darle un poco de gracia al circuito. Uh-huh. Recordemos que ya tiene fecha, será ese 20 de abril, ese domingo de Resurrección. Ya para ir despidiéndonos, Jorge, también recordar pues una prueba que tuvo lugar hace unas cuantas semanas en San Fernando, el Duatlón de la Isla, donde participaste en la modalidad de relevo junto a Francisco Pazos, y además se llevaba ahí la victoria en esa categoría. ¿Qué tal fue la experiencia? Bueno, pues precisamente, claro, como estaba ahí a la vuelta de la esquina Morón, pues quería buscar una prueba para eso, para quitar la carboncilla. Uh-huh. Entonces, pues se lo comenté a Francisco Pazos, mi cuñado, y bueno, él muy predispuesto también, pues tampoco es una prueba que a él la domina, tanto ni él ni yo, pero no salió de perla, ¿no? Porque él corrió los primeros 5 kilómetros aceptable, me dio relevo, me incluso estuve en cabeza en el sector de bicicleta, Y bueno, y cuando le di el relevo, pues salió en el grupo de cabeza e hizo unos últimos 2.500 metros espectaculares, ¿no? Y ya te digo, entró creo que fue, sí, entró tercero de la general y fuimos primero por equipo. Uh-huh. Y ya para despedirnos también comentar algo, ya sabemos este año que la Vuelta Ciclista a España pues va a arrancar en Jerez. El año pasado cuando ya también estuvo en Jerez, pues preparaste una especie de spot para la televisión. No sé si Centauro va a ir de cara a lo que va a ser esta edición, ¿vais a preparar algo al modo del año pasado? Bueno, de momento no hay nada previsto. Dispuestos estamos, como siempre. Es cuestión de, conozco a la productora que hizo el spot y si quiere contar con nosotros, pues evidentemente ahí estaremos de nuevo. De todos modos, ya decimos, será un lujo para la gente que residís ahí en Jerez el contar con un prólogo por equipos que es espectacular, ¿eh? Sí, la verdad que va a estar bastante emocionante. Y aparte, por mi trabajo, espero que ese día no me toque trabajar. Intentaré cambiarlo para eso, para poder disfrutarlo mejor. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por atendernos nuevamente. La enhorabuena, pues por lo que acabamos de comentar, tanto por el dualón de la isla, esa victoria, como por esa cuarta posición en el Rally BTT de Morón. Y nada, desearos toda la suerte del mundo. En esas pruebas por etapa, por cierto, nos ha hablado de tres, hemos comentado dos, ¿cuál sería la otra? Bueno, la otra es a finales de marzo, Algarve Bike Challenge, también una prueba por etapa y en pareja. Y ahí, pues, quien viene conmigo es otro que va cojo, Juan Javier Estrada, el que fue profesional, que también está en las filas de nuestro equipo, uh-huh. Y vamos los dos en pareja, o sea que... las tres parejas que llevo cada uno en cada vuelta, pues no, que no es para ir despacito, que hay que ir rápido para poder ir a rueda. Y te exige demasiado porque cada uno de tus compañeros va a hacer una y tú las tres, ¿no? Sí, bueno, sí, eso, yo es que lo quiero todo también, vaya tela. Prueba portuguesa, ¿de cuántas etapas? Esas son tres etapas, empieza un viernes un prólogo, sábado y domingo. Como decimos, por lo menos en esta primera parte de la temporada, pues vemos que tiene la agenda muy muy apretada. Por eso te decíamos que te deseamos toda la suerte en esta primera parte y sobre todo mañana que disfrutéis en ese acto de presentación y que, bueno, que empiece bien y que sea, digamos, un preámbulo de lo que os espera en este 2014, ¿eh? Pues nada, Jesús, muchas gracias y nada, os estaré informando de cómo va la cosa. Muchas gracias, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Y con esto último vamos a poner el punto y final. Estamos fuera de tiempo. Ya volveremos el próximo lunes, como siempre, con todo lo que dé de sí esta próxima jornada, este fin de semana deportivo. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.